¿Cómo encontrar a Dios? ¿Puede ayudar en la lectura de San Juan de la Cruz? Comenzar por leer el Cántico Espiritual, porque desde las primeras páginas nos pone ante los ojos la meta magnífica a la que quiere conducirnos. Y fascinados ante las perspectivas de esa profunda intimidad con Dios, que Juan de la Cruz nos muestra asequible aún sobre la tierra, entusiasmados y enamorados de esa meta, de esa unión por amor a la que en realidad aspiramos, no nos asustaremos cuando nos hable de negación, de renuncia y de cruz. Está claro que las grandes conquistas requieren grandes esfuerzos. Y no es que, en el libro de Subida al Monte Carmelo, San Juan de la Cruz se olvide de enseñar la meta de la unión a la que conduce el camino de la renuncia total. Pero quizá, en su vida y noche, insiste y desarrolla más el recorrido que la persona tiene que hacer, y en el cántico y llama, se detiene más en la unión de amor con Dios. Desde las primeras páginas del Cántico Espiritual, nos pone San Juan de la Cruz ante los ojos al cristiano ansioso de la unión íntima con Dios. ¿A dónde te escondiste?, dice la primera estrofa del poema que comentará en todo el curso de la obra. Es el grito de la persona que ansía la unión con Dios. Esta persona que así clama es el cristiano regenerado por el bautismo y revestido de la gracia divina, que toma plena conciencia de las virtualidades contenidas en su elevación al estado de Hijo de Dios y desea ponerlas en acción. Por eso, los escritos de San Juan de la Cruz son para todos los cristianos. Y es que el hombre, lo diga o no, tiene necesidad de Dios. Nosotros no existimos sino porque Dios nos ha creado y nos conserva en la existencia. Y además, para vivir y obrar, necesitamos de Él continuamente. En nuestras mismas acciones, dependemos de Dios, que nos ha de dar la capacidad para cuanto hacemos. Esta presencia de Dios en nosotros se llama comúnmente presencia de inmensidad, y es una consecuencia del acto creativo. Necesariamente, Dios está presente en todas las cosas, y todas están presentes ante Él como creador de todo lo que existe. Y así dice San Pablo: en Él vivimos, nos movemos y existimos. Por eso, con toda verdad puede decir San Juan de la Cruz: tú no puedes estar sin Él. Esta presencia de Dios en nosotros, la de inmensidad, nos es esencial. Pero si el hecho de ser creados por Dios nos orienta hacia Él, mucho más la gracia divina que nos hace hijos de Dios. Un hombre revestido de la gracia santificante pertenece a la familia de Dios. Por eso dice San Pablo: no sois ya huéspedes, forasteros, sino de la misma casa de Dios. Y el que pertenece a la familia tiene ciertos derechos sobre los bienes de la casa y sobre la herencia familiar. Pero es que en la familia divina, esta herencia no es otra cosa que Dios mismo. Por eso, quien muere en gracia de Dios, le poseerá por toda la eternidad en el cielo. La gracia, por tanto, nos dispone para la visión beatífica, nos hace vivir en la compañía de Dios. La gracia tiende hacia esa unión con Dios, y no actuará plenamente todas sus virtualidades, sino cuando nos unamos efectivamente con Él. Esta es la razón por la que el hombre que vive en estado de gracia tiene esa inclinación, esa tendencia a estar en compañía de Dios. Pero no todos cultivan esta inclinación, o incluso pretenden ignorarla, sometidos unas veces a las propias tendencias o al ambiente que les rodea, dejándose llevar de sus pasiones y caprichos por las facilidades de la vida cómoda. de la moda, o de lo que el mundo engañosamente ofrece para satisfacer sus deseos de ser, tener y disfrutar. Y arrastrados por el disfrute de las criaturas, se alejan de Dios. Cuando una persona, siguiendo lo que Jesús dice en el Evangelio y lo que Juan de la Cruz, basándose en la Escritura, propone, procura dominar sus impulsos naturales, sus apetitos, según dice el mismo santo, llega de ese modo a cierto equilibrio interior. Entonces, esa tendencia hacia Dios, que estaba como escondida o dormida bajo el conjunto de otras tendencias, se despierta y empieza a sentir la necesidad de Dios, la necesidad de acercarse a Él, de prestarle atención, de estar con Él, de entrar en su intimidad, porque con San Agustín puede decir, «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti». Y a sus labios afloran las palabras de San Juan de la Cruz en boca del alma enamorada. ¿A dónde te escondiste? Si queremos saber dónde está oculto Dios, con quien anhelamos unirnos, es Jesús quien nos promete una presencia nueva, mayor y más profunda cuando dice, «Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él». Cristo habita en nosotros por la gracia, que nos transforma y nos hace hijos en el Hijo, teniendo así en nuestros corazones la presencia de Dios Trinidad, que viene a nosotros a convivir de manera estable. La riqueza más grande que tenemos los cristianos es la inhabitación de la Trinidad en nuestro corazón, que será lo que permanecerá para siempre en el reino de los cielos. Este fin se nos ha regalado de antemano para que saboreemos anticipadamente la comunión con Dios. El cristiano puede y debe buscar y encontrar a Dios en todas partes, en la creación y en los hombres, en los grandes acontecimientos de la historia y en los pequeños aconteceres de cada día. Pero especialmente debe buscar a Dios en su propio corazón, a donde ha venido para convivir con nosotros como en su propia casa, donde tiene lugar la mutua donación y el diálogo intratrinitario entre el Padre y el Hijo, en el abrazo del Espíritu Santo. Nosotros estamos invitados a entrar en esa donación y en ese diálogo divino. Los cristianos nunca estamos solos, sino muy acompañados y en muy buena conversación. Una conversación, un diálogo divino. Un diálogo que significa un constante retorno a nuestro huésped interior. La vida cristiana es, en realidad, una vida de amor y de amistad, de diálogo y de convivencia, de comunión y de compañía con Dios y en Dios. Dicho de otra manera, es una vida de oración. Los cristianos somos morada del Espíritu Santo. Somos un verdadero templo de Dios, y dentro de nosotros mora la Santísima Trinidad en toda su plenitud y realidad. En este templo podemos entrar muchas veces al día, a veces en visitas breves y frecuentes, y también en tiempos más prolongados para sumergirnos en el silencio de Dios, donde nos habla de corazón a corazón, sin mediaciones ni interferencias. Ser hijos de Dios y amigos de Dios supone un trato constante y un conocimiento profundo. El amor o crece o muere. Dios es un abismo infinito, un amor sin límites, un mar sin orillas. Descender al encuentro profundo con Dios significa dejar de oír las palabras y el mundo de la superficie, de la razón y de la imaginación, para con otros ojos y oídos, ver una luz nueva y unas palabras nuevas, para sentirle y escucharle, verle y entenderle, sin oír ni ver, sin saber ni entender. San Juan de la Cruz, que tenía buena experiencia de dónde hay que encontrar a Dios, nos dice: y para que esta sedienta alma venga a hallar a su esposo y unirse con él por unión de amor en esta vida, según puede, bueno será, pues lo pide a su esposo, tomando la mano por él. Le respondamos mostrándole el lugar más cierto donde está escondido, para que allí lo halle a lo cierto con la perfección y sabor que se puede en esta vida. Para lo cual es de notar que el Verbo, Hijo de Dios, juntamente con el Padre y el Espíritu Santo, esencial y presencialmente, está escondido en el íntimo ser del alma. Y ahí le ha de buscar con amor el buen contemplativo. Y conmovido por esta realidad, San Juan de la Cruz dice: «Oh, pues, alma hermosísima entre todas las criaturas, que tanto deseas saber el lugar donde está tu amado, para buscarle y unirte con él. Ya se te dice que tú misma eres el aposento donde él mora, y escondrijo donde está escondido, que es cosa de grande contentamiento y alegría para ti ver que todo tu bien y esperanza está tan cerca de ti, que está en ti, o por mejor decir, tú no puedes estar sin él». Esta respuesta llena de alegría a toda persona que quiera llegar a la unión de amor con Dios. Y vemos que es verdad esta afirmación que nos hace San Juan de la Cruz. La conocemos por la revelación. Hemos recordado lo que Jesús nos ha enseñado, que si un alma ama a Dios sobrenaturalmente, y no puede amarle así sin estar en gracia, las tres personas de la Santísima Trinidad vendrán a ella y fijarán en ella su morada. A esta presencia, los teólogos la llaman presencia de inhabitación. Por ella, las tres personas divinas se hacen presentes de un modo nuevo, no ya sólo como causa creadora que todo lo conserva y mueve, sino como objeto que se ofrece al conocimiento y amor del hombre, y por tanto, como objeto con el que podrá entrar en comunicación. Por eso se dice que, con esta presencia, viene Dios a hacernos compañía y nos invita a nosotros a hacer compañía a Dios. De hecho, a esta especial presencia de Dios en nosotros corresponde la capacidad de ponernos nosotros en relación con Él. Y esto porque donde está la gracia, allí están las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Y estas virtudes sobrenaturales nos hacen capaces de establecer una relación íntima con la Santísima Trinidad. Elevada por la fe, es capaz nuestra inteligencia de conocer a la Trinidad que habita en nosotros, y nuestra voluntad, fortalecida por una confiada esperanza e inclinada por la caridad hacia Dios, autor de la vida sobrenatural, puede amarle íntimamente. ¿Qué otra cosa necesitamos para comenzar ya, desde este mundo, una relación de conocimiento y amor con ese Dios que habita en nosotros? Bastará con poner en acción nuestras virtudes teologales. Y nadie puede medir hasta dónde podrá llegar esta acción, cuando a las virtudes se unan los dones del Espíritu Santo, que, según los teólogos, tienen la propiedad de hacer experimentar, al menos de alguna manera, nuestro conocimiento de Dios. Aquí estaríamos ya en el plano de la contemplación. Esta presencia de inhabitación, no podemos olvidarlo nunca, va asociada a la gracia divina, y quien pierde la gracia, pierde también esta preciosa compañía. Esta es una de las consecuencias más funestas del pecado mortal. Al destruir en nosotros la gracia santificante, nos priva también de la inhabitación de la Santísima Trinidad. Pero a la persona que quiere llegar a la unión con Dios, no le basta saber dónde está. Hay que encontrarle. Por eso San Juan de la Cruz hace esta pregunta. Puesto que está en mí, el que ama mi alma, ¿cómo no le hallo ni le siento? Y es que hay mucha diferencia entre tener a Dios en nosotros y ser introducidos a su compañía, viviendo así con Él. A veces nos podemos preguntar, si Dios está en mí, ¿por qué no revela su presencia? San Juan de la Cruz responde proponiendo todo un plan de conquista. Y así dice la causa por la que, habitando en nosotros, podemos no sentirle. La causa es porque está escondido, y tú no te escondes también para hallarle y sentirle. Porque el que ha de hallar una cosa escondida, tan a lo escondido, y hasta lo escondido donde ella está, ha de entrar. Y cuando la halla, él también está escondido como ella. Dios está en nosotros, pero escondido, oculto. Y nosotros estamos demasiado entretenidos con excesivas preocupaciones humanas, la mayor parte de ellas orientadas a la realización de nuestros planes personales en provecho y utilidad nuestra, sin tener en cuenta muchas veces la voluntad de Dios y los derechos de los demás. Hay en nuestro interior, con demasiada frecuencia, todo un mundo de tendencias, de impulsos, de pasiones muy vivas, que nos empujan hacia las criaturas buscando nuestra satisfacción personal y nos mueven en ocasiones a poner en ellas nuestro corazón, nuestra esperanza, y buscamos nuestra satisfacción en su recuerdo. Vivimos atentos a tantos intereses personales y a veces egoístas, que esto nos ocupa de tal manera que nos hace olvidar esta vida más profunda y maravillosa que podríamos vivir si atendiésemos a quien dentro de nosotros ha querido venir a morar. El Señor nos espera pacientemente en el fondo de nuestro corazón. Pero nosotros no entramos en ese fondo, asidos como estamos por nuestros intereses y actividades a los que consagramos quizá lo mejor de nuestra vida y de nuestras ilusiones. Por eso no encontramos a Dios. Para hallarlo, hay que ir donde Él está y desasirnos de ese conjunto de criaturas que nos absorben y en las que vivimos. Hay que esconderse, como nos dice San Juan de la Cruz, como Dios está escondido. Huir de la vida superficial para entrar en la vida profunda. Romper y abandonar la cerca más exterior de nuestros intereses humanos, donde todo gira en torno a nuestro yo, a nuestro egoísmo, para bajar al centro más profundo del alma, donde aprenderemos a convivir con Dios. Esto es lo que nos enseña San Juan de la Cruz, cuando nos dice, como quiera, pues, que tu esposo amado es el tesoro escondido en el campo de tu alma, convendrá que para que tú le halles, olvidadas todas las cosas tuyas y alejándote de todas las criaturas, te escondas en el interior de tu espíritu y cerrando las puertas sobre ti, es a saber, tu voluntad a todas las cosas, ores a tu Padre en lo escondido. Y así, quedando escondida con Él, entonces le sentirás en escondido y le amarás y gozarás y te deleitarás con Él sobre todo lo que alcanza la lengua y sentido. Si San Juan de la Cruz nos anima con esta promesa, tampoco quiere engañar, y exigente, como lo es Jesús en el Evangelio, propone un plan de conquista que es arduo y que en síntesis nos invita a la negación y a la oración. Y esto es lo que nos ha dicho en este texto, que conviene analizar. Nos dice abiertamente, olvídate de todas tus cosas. aléjate de todas las criaturas y escóndete en el interior de tu espíritu. Y no es que el santo no sea humano, sino que es un gran espiritual, incluso en su doctrina del desasimiento. Él mismo aclara lo que quiere decir cuando pide que hay que alejarse de las criaturas. No pretende el alejamiento material de las criaturas. Se trata, según él, de salir de todas las cosas, según la afección de la voluntad. Lo que pide es no estar apegados a ellas. Y esto no es lo mismo que no amarlas. Dios quiere que amemos las cosas, pero que no sean impedimento para amarle a Él sobre todas las cosas. Quitar todo lo que sea desorden en el amor y uso de las criaturas. Se trata de suprimir asimientos excesivos y, por tanto, no según el querer de Dios. En concreto, lo que nos pide es liberarnos de todo lo que nos impide vivir en todo conforme a la voluntad de Dios, que es la regla de oro de nuestra perfección espiritual. El santo da un paso más. Después de invitarnos a renunciar a las preocupaciones excesivas por las cosas creadas, nos invita al recogimiento interior, a ser conscientes de que somos templos de la Trinidad, y así nos dice: «Métete en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre en lo escondido». Estas palabras nos recuerdan las enseñanzas de Jesús respecto a las condiciones de una buena oración. Tú, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te dará la recompensa. Es Jesús el que, para enseñarnos a orar bien, comienza diciendo que nos alejemos de las criaturas. San Juan de la Cruz no ha hecho más que tomar esta enseñanza. Nos dice de qué manera hemos de acercarnos a Dios. Oye, una palabra llena de sustancia y verdad inaccesible. Búscale en fe y en amor. Sin querer satisfacerte de cosa, ni gustarla, ni entenderla más de lo que debes saber. Nos enseña la oración pura, en la que la persona busca a Dios y no a sí misma, y no quiere encontrar gusto propio, sino dar gusto a Dios. A veces reducimos nuestra relación con Dios a conseguir de Él aquello que estamos interesados y que no podemos alcanzar. San Juan de la Cruz tiene un sentido profundo de Dios. Él es el centro de la vida del hombre y su verdadera felicidad consiste en estar unido con Él ya en la tierra. Y conseguiremos esta felicidad procurando agradar a Dios, entrando en sus planes, cumpliendo su voluntad. Este desinteresado buscar a Dios nos lo recomienda cuando nos dice que hay que buscarle en la fe y amor, sin querer satisfacerte de cosa. A Dios le es muy agradable la oración de un corazón desasido de sí mismo, que busca solamente agradarle a Él. Quiere que oremos uniendo fe y amor. Para Él, fe es la adhesión oscura, pero cierta, a la palabra de Dios, la cual nos revela su trascendencia y grandeza, y nos muestra lo bueno y omnipotente que es, y al mismo tiempo tan misericordioso. La fe nos pone delante de Dios tal cual es. No es que nos lo haga ver, pero nos lo hace creer, y así pone en contacto con Él nuestro entendimiento. Nos dice San Juan que le busquemos con fe y amor. A la fe sigue el amor. A la inteligencia, la voluntad que ama. Quien cree intensamente que Dios es verdaderamente Dios, que es el ser supremo al que pertenecemos todos y que merece nuestro amor, no podrá menos de amarle ardientemente y se cumplirá en él lo que aquí promete el santo. Merecerá que el amor le descubra lo que en sí encierra la fe. Si la fe nos ayuda a descubrir a Dios, el amor nos lo hace gustar y casi experimentar. De hecho, el amor hará todo esto en la oración contemplativa. Pero el amor de caridad del que hablamos es benevolencia hacia Dios. Y por eso, este amor debe consistir en un deseo único, el de agradar a Dios sin buscar las propias satisfacciones. No se dirige a Dios con los ojos puestos en sus dones, sino en Él mismo, pues Él es quien merece ser amado con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Si no nos encontramos a esta altura en nuestra vida espiritual, nada nos impide tender a ella. Y como nos dice Santa Teresa del Niño Jesús, Él puede hacer en nosotros en breve tiempo lo que nosotros no hemos conseguido en muchos años. Poseemos la gracia divina y podemos esperar que, madurando o creciendo en nosotros esa gracia, y junto con ella la tendencia a unirnos a Dios, llegaremos finalmente a la cumbre. Esperamos que la oración venga a ser un día ese ejercicio intenso de fe y de caridad en el que el amor descubre lo que en sí encierra la fe. Se trata de que el amor nos dé a gustar lo que la fe sencillamente enseña y nos comunique así el sentimiento de Dios, de su unicidad, de su grandeza y de su trascendencia. Si este sentimiento inicial y casi experimental crece, se cumplirá en nosotros la promesa de Juan de la Cruz cuando nos habla del contacto con Dios presente en el alma. Entonces, le sentirás en escondido y le amarás y gozarás sobre todo lo que alcanza la lengua y el sentido. Vemos cómo en su libro, El Cántico Espiritual, desde su comienzo, nos pone ante los ojos una visión tan fascinadora, unas perspectivas tan inmensas y una síntesis doctrinal tan rica y equilibrada, que por eso nos puede ayudar no sólo a entender toda la doctrina de San Juan de la Cruz, sino que desde el principio nos estimula a alcanzarla. Desde la primera estrofa nos muestra dónde quiere conducirnos, a la cumbre de la unión con Dios, donde nos dice que se puede llegar incluso en este mundo a una especie de posesión de Dios sintiéndole y gozándole. Y precisa cuán cerca tenemos esta unión. Está en lo más íntimo de nuestro corazón, donde ha querido venir a morar para que le conozcamos y amemos. Por el conocimiento y amor nos acercamos a Dios. Pero este conocimiento y amor que se ejercitan especialmente en la oración, no se desarrollarán ni llegarán a la intensidad necesaria si no se alimentan con el ejercicio de la abnegación y la renuncia. Dos son como las alas de las que nos habla San Juan de la Cruz, que nos llevan a la unión con Dios: la mortificación y la oración. O con otras palabras, la desnudez y el recogimiento, o el desasimiento y la plegaria. Son medios, pero medios necesarios para llegar a la unión con Dios, según la doctrina que Jesucristo nos enseña en el Evangelio. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estos medios están al alcance de todos los cristianos. Con esta visión de la meta a la que Dios nos llama, estamos en condiciones de seguir las enseñanzas que nos da San Juan de la Cruz sobre el desasimiento total. Y no temeremos ya sus exigencias. Vale la pena realizar los esfuerzos necesarios para llegar a una meta tan sublime. Merece la pena abrazarse con algunos sufrimientos, con tal de llegar a gustar ya en esta tierra gozos tan grandes. Por eso nos anima. Ea pues, alma hermosa, pues ya sabes que en tu seno tu deseado mora escondido. Procura estar con él bien escondida, y en tu seno le abrazarás con afección de amor. conviene hacer nuestra la invitación que nos hace San Juan de la Cruz y comprobar si para nosotros Dios, oración, fe, amor, significan lo mismo que para él. El Dios de Juan es el Dios escondido, el que nos ama y ha querido venir a morar en nuestro propio corazón. Pero, ¿quién es Dios para nosotros? La sociedad que nos rodea no invita precisamente a vivir lo que Jesús propone en el Evangelio, y San Juan trata de enseñarnos. La cultura que nos rodea invita a lograr una sociedad de bienestar en la que priva la vida cómoda, a gozar, viajar, consumir, producir para tener más y disfrutarlo a veces en forma egoísta. Y esta vida tan agitada, en la que se busca el tener, el triunfar, el poder, a nivel que sea, ¿no favorece el silencio y la soledad tan necesaria para poder encontrarse uno consigo mismo y poder encontrar a Dios? Incluso se temen el silencio y la soledad, y nos justificamos con la actividad. Y esto nos impide disponerse para comenzar este camino, para no andar ya a deleites y gustos, y fortaleza para vencer las tentaciones y dificultades, en lo cual consiste el conocimiento de sí, que es lo primero que tiene que hacer el alma para ir al conocimiento de Dios. Y es que nosotros mismos procuramos no tener tiempo para ese autoconocimiento que nos dice San Juan, es lo primero para ir al conocimiento de Dios. Y es que, si el conocimiento propio es sincero, nos pone en evidencia la superficialidad de nuestra vida, los móviles egoístas por los que nos movemos en tantas ocasiones, y porque ciertas exigencias evangélicas pueden no ser bien vistas en los ambientes en que nos movemos y buscamos más agradar a los hombres y conservar una imagen que agrade que buscar al Dios verdadero que dentro de nosotros habita. Con frecuencia comprobamos que todo ese ambiente ruidoso, cómodo, superficial, no nos produce felicidad. Y es que con San Agustín podemos afirmar: mi corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El hombre está hecho para ser morada de Dios. Él quiere venir a habitar en nuestros corazones. Nos ha comunicado su voluntad firme de convivir con nosotros si aceptamos sus deseos. Lo que ocurre es que nosotros no le disponemos una estancia habitable, porque, como nos dice San Juan de la Cruz, cuando hay desorden en la razón, nuestra alma se encuentra fea, abominable, sucia y oscura. En esta situación nuestra morada no reúne las condiciones suficientes para acoger la verdad y la bondad que nos anuncian la venida del Señor. Dios busca morar dentro de nosotros, pero a veces tenemos tantas cosas dentro de nuestro corazón que le impedimos la entrada. San Juan de la Cruz nos enseña cómo dar acogida y encontrar a este Dios que mora escondido en nuestro corazón, para amarle y gozar sobre todo lo que alcanza la lengua y el sentido. Hay que entrar en nuestra propia bodega, donde Dios ha guardado el mejor vino. Allí nos espera para ofrecernos su amor.